Al mariscal Kim Jong-un se le dirigió un presente de la delegación de la Asamblea Popular de la Prefectura de Nagano de Japón de apoyo a la reunificación independiente y pacífica de Corea en visita a Corea. El presidente de la Asamblea, Tomohiko Murayama, quien preside la delegación, lo entregó a un funcionario del sector coreano el día 7.